Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Hay en la sociedad una pérdida de valores. Es indiscutible. Bueno, tal vez el Facebook, uno de los orígenes de esa pérdida de valores a que hacíamos referencia. La impunidad del Facebook. Se lo dice alguien que está siempre en el filo de la navaja diciendo cosas, verdades, sí, pero que molestan a los personajes, la mayoría de políticos. Y ahí está el dilema. Cuando uno tiene una radio, no puede proceder como con el Facebook. Decir o no decir. Nosotros tratamos de funcionar así, si consideramos de interés, si sirve, lo decimos. Primero obtenemos el chisme y seguimos por la piola hasta que vamos hasta la verdad, hasta la investigación, que nos lleva a la verdad. Es lógico que los involucrados se molesten. Cada noticia que damos de un choque, de un accidente, de alguien que fue procesado, si decimos quién es todo, a la familia no le gusta, al propio interesado no le gusta. Hay que decirlo. ¿O no? Pueblo chico, donde todos nos conocemos, y después viene la repetición que le agrega cosas, de una cosa chiquita le agrandan con los cuentos. Bien, generalmente en los suicidios, generalmente en la mala praxis, nadie está libre, generalmente cuando se involucran menores con nombre propio, o como ahora la presunta falta de asistencia a una embarazada. Como el mensaje de texto es algo práctico y barato, mucha gente lo usa enviando mensajes a la radio, algunos para dar su opinión, otros simplemente para ofender, otros para aclarar, y todos para darle un carácter de apertura informativa a la radio, que es lo que nos sirve a nosotros. La diferencia entre un mensaje y la radio es que nosotros damos la cara y la responsabilidad. Cada cosa que se dice aquí, la digamos nosotros, la diga cualquiera, va la grabación a Montevideo, a las oficinas de URSEC, diariamente, una vez por semana, pero toda la programación para ser analizada. Una vez nos llamaron de la sede judicial porque pusimos en el Face que estábamos en contra de la instrucción militar obligatoria. Y le dijimos a una amiga, ¿te gustaría que tu hijo te lo llevara a un cuartel? Obviamente en la sede no pasó nada, pero el mal rato y sobre todo la pérdida de tiempo me la comí. Y me la comí porque soy Palacio, un hombre público y que tiene un nombre. Todo esto está relacionado con la forma de combatir las faltas a los muchachotes. Yo soy partidario de convencer, pero ya sea en los accidentes de tránsito, ya sea en los arrebatos, ya sea en la música alta, en todas las cosas. Soy partidario de convencer, no de reprimir. Y en mi vida procedo de esa manera. Aquí en la radio todos están convencidos que hay que cumplir el horario, que no hay que andar mal con los compañeros, que lo mejor es que ellos se entiendan entre sí, por días libres, licencias y todas esas cosas, entre ellos. Aquí hay valores impuestos y no hay represión, y la cosa marcha. Hay un estilo de hacer radio que se podrá compartir o no, pero que a mí me ha dado buenos resultados. Pero yo estoy todos los días, antes de las 8, sentado a la mesa del informativo de cuerpo presidente. Me involucro, comparto, estoy, y estoy por dentro y no me desentiendo. El sistema marcha también en mi casa. El sistema marcha también en el grupo de amigos que nos reunimos los viernes, en lo de Braga. El sistema marcha también en el grupo de cachileros que iremos este fin de mes a Santa Clara y a la agropecuaria en la Espovina y que alquilamos conjuntamente un galpón de la calle Muniz. Así marcha. El mutuo respeto, el saber que nadie es más que nadie y el saber que todos pueden contar conmigo, pero ninguno demasiado. El secreto está en no dejar contaminar los grupos humanos. Para eso, primero hay que ser impecable, hasta donde un ser humano puede ser impecable. Que nadie te pueda decir nada. Que te puedan decir, no comparto tus ideas. Sí, claro, eso sí. Miren, yo pienso que hay que educar en valores, que hay que racionalizar los disensos y no reprimir. Sirve para todo, para el tránsito también, sobre todo, que es uno de los problemas que nos preocupa a todos. Bueno, esa es mi propuesta. ¿Cuál es la tuya? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.